Ven, ven, ven. Mira hacia atrás. No, no te dije hacia el pasado. El pasado no existe. Mira hacia atrás. Ahí viene la joven que tú amas. Dile que la amas. Ahora, en el presente, dile que la amas. Mis sueños eres tú, niña de mis sueños eres tú, niña corazón, cielo, ángel, libertad. Deja el pasado, déjalo marchar, sino él a ti te esclavizará. Deja el pasado, déjalo en paz, sin resentimientos, sino él te esclavizará. Nunca dudes de decir lo que sientes. Y si ella te dice, no, mi corazón pertenece a otro joven, no temas, porque tu verdadero amor en algún lugar del planeta Tierra, esperando, esperando está. Feliz, feliz, feliz, dile te amo, muñequí. Dile, tú eres mi sol, eres mi alas, eres mi redención. Y cuando te diga que sí, abrázala fuerte y juntos volarán por el arco iris del amor, y serán ángeles en los latidos del corazón, del alma de la tierra. Sí, dile, tú eres mi sol, dile, tú eres mi amor, eres ángel, eres vida, eres mi corazón. Déjalo en paz, con recuerdos de alegría, así recordar, recordar los momentos de tu alma, que eran alas de libertad. Si no, él te esclavizará. Si no, él te esclavizará. Arriba y dile sí a la vida. Dile sí al corazón de la esperanza. Sé feliz, sé feliz. Gabrielito, sé feliz. Matecitos con torta frita. Sé feliz.